Hace un tiempo el Papa Francisco invitaba a los peregrinos a vivenciar la espiritualidad de la Divina Misericordia, promovida por San Juan Pablo II y Santa Faustina Kowalska, hacia la acción concreta. Se trata de que toda esa riqueza espiritual descubierta cada vez con más fuerza en los últimos años no sea un tesoro escondido, sino fuente de paz para todos. Bajo una luz a veces cegadora, Francisco invitaba al mundo entero a seguir viviendo el Evangelio de Cristo. Decía: realizando las obras de misericordia corporales y espirituales que son el estilo de vida del cristiano. Comentando el miedo de los discípulos que mantenían las puertas cerradas y no se atrevieron a salir del cenáculo hasta que recibieron el Espíritu Santo, el Papa afirmó que en cada persona puede darse un contraste, una lucha interior entre el corazón cerrado y la llamada a abrir las puertas cerradas y a salir de nosotros mismos. Con gran fuerza, el Santo Padre exhortaba a todos a salir a la calle como los primeros apóstoles, saliendo al encuentro de una humanidad continuamente herida y temerosa, con las cicatrices del dolor y de la incertidumbre. Ante ese panorama, según el Papa Francisco, la misericordia divina desea salir al encuentro de todas las pobrezas y liberar de tantas formas de esclavitud que afligen a nuestro mundo. Quiere llegar a las heridas de cada uno para curarlas en concreto y en nuestros días. Ser apóstoles de misericordia significa tocar y acariciar esas llagas presentes también hoy en el cuerpo y en el alma de muchos hermanos y hermanas suyos, dejando muy claro de que no se trata de simple beneficencia. El Papa añadió que al curar estas heridas confesamos a Jesús, lo hacemos presente y vivo, permitimos a otros que toquen su misericordia y que lo reconozcan como Señor y Dios. Esta es la misión que se nos confía. Muchas personas piden ser escuchadas y comprendidas. En un llamamiento, Francisco afirmó que el anuncio del Evangelio de la Misericordia busca personas con el corazón paciente y abierto, buenos samaritanos, que conozcan la compasión y el silencio ante el misterio del hermano y de la hermana. Pide personas generosas y alegres, que amen gratuitamente, sin pretender nada a cambio. Vos, que estás escuchando este mensaje, seguramente tendrás deseos de concretar esto y que no quede solo en una reflexión. Acordate lo que dice el refrán español: obras son amores y no buenas razones. Te propongo por este micro que busques un grupo, si ya existe, o si no, que hables con otras personas para juntarte no solo a rezar, sino también para visitar enfermos o personas solas, dando un diezmo de tu tiempo, aunque sea una hora semanal, para acompañar, evangelizar, amar a los que sufren.